Yeah. Ella quiere ser rosado, traiga esa nariz pa' acá. No es del barrio, mija, ese es el original. Siempre fui el mismo y siempre lo prestaron sin hacerla el pisco. Yeah. Se deja andar el mordisco, directo pa'l motel y sin parar en la disco. Sé que no soy el más pispo y no muestro el encoñe pa' que no me dejen visto. Lámpara, te comparas con el Tantara. No a Sara ni con Timberland ni Pantana. Me enterraran si las miradas me mataran. No encara ni se salvará por la campana. Mi léxico es tántrico en métricas. La grasa que se traga hasta la atlética. Now keep it on, keep it raw, funky, fresco. Ustedes aman el rap y el rap los tienen en la friend zone. Yes, yo quiero el B-Man y el Benzo. Pa' ir soplado como peli en Nintendo. Hot damn, ho, here we go again. El juego sepas, momo, he visto un dio el reset. Ay, respect, pagalo con respect. Mi texto sobre el beat son guisos, papi sec. Motherfucking microphone check, Sigo entrenando el flow como un atleta, Rayándome la torre con la letra. Por eso no tengo mente para marcarles tarjeta. Créalo, crudo y sin anfeta. Date quieta y saca tu mano en mi caleta. Desde que mi tía pellizcaba mis cachetes, he sido un jefe con mi mente en los pecheches. Poco contenido pa' tanto paquete. El aludido lo entro ardiendo como un catéter. What's up, son? What? Todos tienen que comer, todos tienen que comer. Tienen que comer, tienen que comer. MBZ in the house, baby. Granuncio on the beat. Ain't shit sweet. Yeah, Medellín, baby.